El 22 de agosto, un ataque paramilitar incendió los almacenes de un centro de comercio autónomo correspondiente al Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Este ataque no fue el único, ya que entre marzo y agosto de este año se realizaron más de 40 denuncias que dan cuenta de diferentes formas de violencias contra las comunidades y sus territorios. En el 97 me tocó estar como diputado federal e integrante de la Comisión de Concordia y Pacificación del Congreso de la Unión, en donde presenté una denuncia por la existencia de al menos 12 grupos paramilitares. Gilberto López y Rivas es antropólogo, docente y político mexicano. También fue consejero del EZLN y columnista del periódico La Jornada. Varios de los cuales están ahora nuevamente reactivándose en contra del zapatismo y de sus bases de apoyo, como lo que ocurrió este 22 de agosto en el municipio Lucio Cabañas, que es el municipio oficial de Ocosingo, uno de los más grandes del estado, y que hace frontera con Guatemala. Entonces, en ese lugar se saquearon unos almacenes y posteriormente se incendiaron por una organización llamada Organización Regional de Caficultores de Ocosingo, que las siglas le llamamos ahorcado, que ya desde hace mucho tiempo, en un inicio, participó con los zapatistas hombro con hombro y después en el gobierno ya de Vicente Fox lo tenemos registrado, yo viendo como una organización que traiciona a la lucha zapatista y que entra ya de lleno en el terreno de un grupo paramilitar. Es una estrategia que se ha seguido de manera intermitente, lo que nosotros llamamos guerra de desgaste integral o de contrainsurgencia de desgaste integral. Es lo que se está aplicando hoy en día. Y utilizamos la metáfora de el yunque y el martillo. Y te quiero explicar qué significa esto del yunque y el martillo. Mira, hoy en día, como antes igual, Chiapas es el estado más militarizado de toda la República. Esto es la Guardia Nacional, las tropas del Ejército, de la Marina, de la Fuerza Aérea, etcétera, no están en los estados de mayor incidencia del delito, como podría ser Tamaulipas o como podría ser Sonora o Sinaloa, en donde se registran los homicidios dolosos y ejecuciones extrajudiciales, que por cierto, te quiero decir que van a diariamente, durante todo este tiempo de pandemia, con más de 100 homicidios de este tipo. Estas Fuerzas Armadas no están en esos lugares en donde debieran de estar cuidando que la inseguridad bajara, sino están precisamente en el estado de Chiapas. A esto nosotros lo llamamos el yunque, o sea, una saturación de tropas en el teatro del conflicto, de la guerra. Y el martillo es el que utiliza el Estado, suponiendo que el Estado es el herrero, para golpear ahí donde hace falta, sin necesidad que las tropas actúen abiertamente. Pero siempre es una estrategia cuya mano o cuya cuna la mece el Estado para nosotros. Solo unas pocas personas participaron de esa consulta diciendo que sí, quieren los megaproyectos. Palabras del subcomandante insurgente Moisés al cumplirse 26 años de zapatismo. Si así hace que desprecia el pensamiento y el sentimiento de la gente, pues igual va a hacer de despreciar a la naturaleza y a los poblados. Es precisamente hoy en día que se han puesto en marcha los tres megaproyectos de este gobierno de la Cuarta Transformación, que son viejos megaproyectos que desde varios presidentes se habían iniciado. De hecho, Vicente Fox inició este Plan Puebla-Panamá, que es ahora lo que constituye el proyecto del Istmo de Tehuantepec y el proyecto del Tren Maya, junto con el proyecto integral Morelos. Es un proyecto de reordenamiento territorial en función de extraer las riquezas que son vastas en el sureste de la República. Te voy a decir que es donde hay mayor biodiversidad, una caudal de agua muy importante, etcétera, ¿no? Más otros bienes estratégicos que están en el subsuelo. Según la información oficial del Gobierno de México, el Tren Maya es un proyecto para mejorar la calidad de vida de las personas, cuidar el ambiente y detonar el desarrollo sustentable. Recorrerá 1.500 kilómetros y pasará por los estados de Chiapas, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo. La iniciativa fue presentada por el gobierno de López Obrador como el principal proyecto de infraestructura, desarrollo socioeconómico y turismo sostenible. Según el portal de la ONU Habitat, el Tren Maya es una oportunidad para ordenar el territorio. De tal manera que desde que se inició en los 80 en los gobiernos abiertamente neoliberales y ahora este gobierno disimuladamente neoliberal, que se ostenta como de ayuda a los pobres y de primero los pobres y que es la cuarta transformación de la República. Andrés Manuel López Obrador manifestó que su mandato sería el de la cuarta transformación, también conocido como 4T. Las tres anteriores se refieren a la independencia de España, la reforma liberal y la revolución mexicana. Pues se rescata de esos gobiernos estos megaproyectos que tienen como finalidad no un trenecito de turistas que va a ir por los pueblitos de Yucatán, como pudiera parecer, sino que son megaproyectos en donde el tren es el pretexto para una serie de proyectos extractivos y desarrollistas como son granjas porcinas, la introducción de la palma africana, la expropiación de tierras para la especulación inmobiliaria, proyectos turísticos de alto turismo, por lo que entran las grandes cadenas hoteleras, y también la construcción de polos de desarrollo, tanto en la península de Yucatán como en el Istmo de Tehuantepec, con plantas industriales subvencionadas también por el gobierno, porque es una de las características del neoliberalismo. El gobierno es el instrumento de las corporaciones capitalistas. De la misma manera que anteriormente, en la época de Vicente Fox y de Zedillo, se llevó a cabo una ofensiva contra el EZLN, nuevamente, a la par de ataques en toda la República, van cerca de 40 ataques, a la par de grupos paramilitares, la delincuencia organizada actúa también como sicariato al servicio de esta llamada estrategia de ingeniería de conflictos, es decir, de acallar las resistencias para que los pueblos no se resistan ante este proceso de recolonización integral de los territorios. Entonces, pues esta es la película que se está viendo, es un reordenamiento territorial a favor del capital a partir de megaproyectos y un proceso de militarización concomitante, interrelacionado. Durante la pandemia, el presidente de la República publicó dos decretos. En uno de los decretos hace una readecuación del gasto público y lo justifica diciendo que va a ir destinado a la Secretaría de Salud, lo cual podría ser justificable y hasta recomendable dada la contingencia sanitaria, pero inmediatamente después en el mismo decreto dice a la Secretaría de la Defensa Nacional, a la Guardia Nacional y a la Secretaría de Marina. Entonces, ¿qué tiene que ver la Secretaría de Salud con las Fuerzas Armadas? No tiene que ver absolutamente nada, pero te quiero decir que en el otro decreto La presidencia de la República le otorga funciones de seguridad pública al ejército hasta el año 2024. Entonces, el ejército está construyendo actualmente el aeropuerto metropolitano en un aeropuerto militar en Santa Lucía, el Estado de México. Y lo sabemos que el actual capataz de los poderosos nos está haciendo unas preguntas. O sea que nos está preguntando esto. ¿Están dispuestos los pueblos zapatistas a perder todo lo que han avanzado con su autonomía? ¿Va a ser el administrador de ese aeropuerto, el ejército? ¿Está construyendo un banco donde se van a canalizar las ayudas asistenciales que caracterizan también a este gobierno de la Cuarta Transformación? Ayudas clientelares, individualizadas, que no organizan a nadie, pero sí fragmentan comunidades. ¿El ejército va a construir esas alrededor de 200 y pico de sucursales en toda la República? ¿El ejército se hizo cargo ya de los puertos y las aduanas? Junto con la Marina, el ejército está entrando a todo el plan de salud con la reconstrucción de hospitales, está también presente ahí, está también presente en un programa clientelar que se llama Sembrando Vida, que yo le puse Sembrando Clientelismo, y que da dinero pues a los agricultores para que se siembren ahí árboles. Pero da la casualidad que incluso en el estado de Chiapas hemos registrado incendios de bosques para entrar al programa Sembrando Vida. O sea, destruir bosques para sembrar arbolitos chiquitos cuando ya están los árboles para poder entrar al programa y sacar los 2,000, los 3,000, los 5,000 pesos que una familia puede sacar de ese programa. El señor Romo es el jefe de gabinete que declaró durante estos años del gobierno de la Cuarta Transformación que el gobierno quería hacer de México el paraíso de las inversiones extranjeras. Si esto no es neoliberalismo, extractivismo, desarrollismo y capitalismo, pues entonces, ¿qué cosa es? Porque el gobierno se vende en el exterior como un gobierno posneoliberal. Les quiero decir que este gobierno no tiene absolutamente nada que ver con una izquierda que se funde en la lucha contra el capitalismo, ni ningún tipo de izquierda democrática, puesto que hace dos días el propio presidente de la República denunció a varias organizaciones que se oponen al Tren Maya, que son ONGs, y algunos medios de comunicación como receptores de ayudas y mencionó varias instituciones extranjeras. Este es exactamente el mismo clima antizapatista y antimovimientos indígenas que se oponen a los megaproyectos que se instrumentaron en los años 90 contra el EZLN. Esto es, a grandes rasgos, lo que está sucediendo en Chiapas, pero no solo en Chiapas, sino también en otras regiones de la República, como Oaxaca, como Veracruz, como Morelos. En todos los lugares en donde se está dando resistencia, pues actúan estos grupos de choque, estos grupos de defensa, o autodefensa de las corporaciones que intervienen en la ingeniería de conflictos y tratando de deslegitimar, como lo hizo la presidencia de la República, a partir de decir que quienes se oponen al Tren Maya pues son fuerzas extranjeras que operan en la opacidad y que sostienen a las ONGs que se oponen al Tren Maya y a los otros proyectos insignes del presidente de la República. La salida de la pandemia irá de la mano del modelo neoextractivista y sus promesas de reactivación económica. El propio presidente de la República mencionó una frase muy desafortunada que dijo que la pandemia le había caído como anillo al dedo. Yo no soy partidario de ninguna tesis conspiracionista, pero la verdad es que como la tendencia a nivel global de los gobiernos abiertamente neoliberales o disimuladamente neoliberales, cubiertos con piel de oveja del progresismo, creo que están profundizando toda la recolonización de territorios en búsqueda de paliar las profundas crisis que ya venían en curso, pero que la pandemia ha llevado pues a lo más hondo. De hecho, México es de los países cuyo Producto Interno Bruto va a caer en cifras que van hasta 17%, lo cual es altísimo. Y el nivel de desempleo y, por lo tanto, de reclutamiento para las economías criminales va en aumento. Y todos estos proyectos van en aumento. O sea, yo creo que sí, que esta pandemia causada por la transgresión del animal más peligroso del planeta que somos todos nosotros y que tiene un carácter de clase porque las muertes que se registran pues, son fríos números en cada país, pero si analizamos quiénes están muriendo, pues nos damos cuenta, ¿no?, que en el caso mexicano casi un 70% no son personas de una gran marginalidad que no han tenido acceso no solamente a las medidas iniciales, sino a ningún tipo de medida de hospitalaria o lo que fuese. ¿Están dispuestos los malos gobiernos a tratar de destruirnos al costo que sea, a golpearnos, encarcelarnos, desaparecernos y asesinarnos? Preguntó el subcomandante insurgente Moisés. Uno quisiera equivocarse cuando hace uno los diagnósticos y sí, evidentemente que esa respuesta es el sí. Lamentablemente, a lo largo de 2 años hemos visto sorpresivamente, porque no nos esperábamos estos giros, por ejemplo, la cuestión de su proclividad por irse del lado de Trump, por ejemplo, ¿no?, incluso servir como material electoral en la actual campaña a partir de sus declaraciones en esa nefasta cena que hubo en abril, ¿verdad?, en donde pues cenó con los multimillonarios mexicanos, y me imagino yo que con los multimillonarios amigos de Trump, el mismo un multimillonario, y que es esta cuestión de darle la espalda a nuestra América y de entrar dentro del discurso que pronunció ahí en la Casa Blanca de América del Norte. Es un eufemismo creado por el Pentágono, instrumentado por el Comando Norte, que quiere crear precisamente esa noción de América del Norte, en donde México se ve cortado de sus hermanos. Se quedaron cortos los hermanos zapatistas, no se quedaron cortos para nada, porque ellos vislumbraron todo esto, pero creo que desgraciadamente sí estamos viviendo esa tormenta, y sí, este gobierno apostó para hacer un continuismo neoliberal proclive al militarismo, proclive al paramilitarismo y proclive pues a el gobierno de Estados Unidos en su variante más fascista, porque la otra tampoco nos garantiza absolutamente nada. Hay una historia, según nuestros antiguos. Fragmento de la historia de la Ceiba, en los otros cuentos, relato del subcomandante insurgente Marcos. En la voz de Marcos. Nuestras creencias es que en la naturaleza, en la tierra, en los árboles, en los manantiales, está la historia de los hombres y mujeres, no solo la historia que pasó antes, sino también la que va a pasar después.